like to return to the classics. Classics. Yeah. Pasan los años y sigo sonando como de los 90, con el clásico sonido jazz rap que me representa. So check that. One of the wickedest music collectors, Danny Little con líricas tu oreja de later, conectando el cable del mic para soltar letras. Afromax, TDG, we dealing with beatmakers. You hate us, never compared to the supreme selectors. Respect them, cause we also not even nature. Yo, mi discurso no habla de money or ladies, cause we represent the real hip hop, come at the Bush babies. Nuestras armas, papel, rimas y lápices. Así pasamos de lo básico a lo classic shit. That's it, mijo, we are the hip hop edits. Puño arriba, people, let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop edits. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop edits. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop edits. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico, we are the hip hop edits. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Esto suena en NYC, pero el criollo nato sí. Estilo clásico de los 90, amigos, ves aquí. Fieles militantes, puro estos dos en sí. Apretándote los tornillos a punta de canto y beat. Here come the supreme, siente la secuela. De mi radar, Nevada y se agarra escuela. Con la fluidez desde las duelas en la escena. Sonido añejo, oye retumbando las corrientes. Relajado y refinado como Trical Quest. Frecuencia de eso como Daft Punk 2BS. Aquí mi rima interrima como la de Big L. Danny Little Hip Hop Real como Das Effect. Esto es clásico. And you don't do it like this. Busca el radio, ponle play, deja que ruede el cassette. Legado del 9-3, estamos en el 2010. Pasan los años y Suprema se sigue de pie. Esto es clásico. We are the hip hop addicts. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico. We are the hip hop addicts. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico. We are the hip hop addicts. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Clásico. We are the hip hop addicts. De vuelta a lo básico, now let me show you how it is. Like that, yo. We represent the hip hop and all the rap, yo. It's like this, yo. It's like that, yo. We represent the hip hop and all the rap, yo. The hop, you don't.